lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar allí. El equipo que encabeza en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia, en la producción está Wilix Arcaya, en la asistencia de producción Susan Eguiluz, en los controles César González y acompañándoles un rato hasta las 5 de la tarde Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de nuestra plataforma en la web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden escucharnos y vernos a través de Periscope. Ingresen a @rcr750 y allí consiguen nuestra emisión en vivo y directo. Los programas en diferido los consiguen también en lacabilla.com, www.lacabilla.com. Y bueno, hoy es Viernes de los Oyentes y en tal sentido es bueno recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del número telefónico en cabina 482-9750 y de la mensajería de texto 3456 utilizando su teléfono celular para enviarnos sus mensajes. Vamos a abrir en un ratico, no muy largo, la participación de todos ustedes para que se comuniquen con nosotros. Bueno, llegamos al viernes previo a las elecciones regionales. Quedan, ¿qué? 48 horas para que se produzcan estas elecciones, accidentadas, como se esperaban que iban a ser, con un marco de situaciones que, o al que me voy a referir por unos minutos, para que más o menos la gente tenga claridad en dónde estamos y quizás hacia dónde vamos. Por supuesto, desde mi punto de vista, cada quien tiene el suyo, y el hecho es que eso es así. Muchos pensábamos incluso que no es que a esta fecha no íbamos a llegar, sino que incluso iba a ser más accidentado el proceso en términos de las candidaturas, partiendo desde allí, en términos de las normas, que no es que no se hayan lesionado los derechos de los electores, pero bueno, las atrocidades que uno espera del Estado chavista siempre pueden ser peores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ha habido atenuantes, ha habido cosas que al final no terminaron produciéndose, eso hay que decirlo. Por ejemplo, todos los candidatos que inscribió la Mesa de la Unidad Democrática al final terminaron la carrera, candidatural al menos, todos van a ser candidatos en las papeletas el día domingo. No hubo ninguna inhabilitación en el camino. El chavismo no sustituyó a ningún candidato, terminaron arriando a algunos que no parecían que iban a, que los habían inscrito como por inscribirlos y terminaron también la campaña electoral y van a ser candidatos. Y me refiero, por ejemplo, a algunos como Marco Torres en Maracay, en estado Aragua, que uno no lo pensaba. Carneiro en el estado Vargas, que bueno, que ha acumulado un gran poder, pero algunos pensamos que no lo iban a poner a repetir en la candidatura, y así algunos otros. Pero hay varias situaciones que configuran lo del domingo. Por ejemplo, la de la última hora es esto de las migraciones. Nada más en Miranda se estima que migraron a 200.000 o más electores de centros de votación. Los han nucleado en otros centros de votación, algunos muy a las afueras del estado. Ustedes saben que el estado de Miranda es muy extraño en términos de su distribución o de su de las capas socioeconómicas que lo componen. Hay sitios muy pobres y poblados muy pobres que están apartados hacia el interior del estado y otros que están al este de la ciudad de Caracas, que probablemente no tienen nada que ver con esa realidad. Hay muchos centros que entiendo que han sido migrados hacia el interior del estado Miranda, aun cuando eran centros del municipio Baruta, Chacao, Latillo, o los municipios Baruta, Chacao, Latillo. Y así el estado Carabobo también. Y bueno, eso configura un elenco de situaciones. Además, una cosa que no era de extrañarse, la participación o la observación electoral creo que va a estar muy restringida. Hay una menguada observación admitida por el CNE. Hay una cantidad de dudas, ¿no?, sobre el proceso del día domingo. Por supuesto, la opinión que yo he adelantado sobre ese proceso es que, bueno, que quien tenga bien y quien se sienta motivado, y hay gente que siente legítimos deseos de participar en esa jornada, bueno, que lo haga. Y el que ha decidido que, en vista de todas estas cosas que se han producido en los últimos meses en Venezuela, no lo siente así, bueno, también hay que respetarle su derecho. Aquí no podemos caernos a piña porque se nos emplace a votar porque sí. Evidentemente hay unos argumentos que vienen sonando en los últimos días, ¿no?, y que tienen que ver con qué le conviene al gobierno después del domingo. Hay gente que dice que la abstención favorece al gobierno. Es quizá el argumento que más he escuchado en los últimos días, donde se dice que evidentemente mientras baje la participación de la población electoral el domingo, saldrá ganando el gobierno. Bueno, y esto depende de cómo usted lo vea, eso no es tan así. Por supuesto que en condiciones normales, si la gente no va a votar, el que se desmotiva más en estos casos es el opositor, aunque bueno, puede haber circunstancias, ¿no?, donde el chavismo, en aras de que no se siente representado también, bueno, no vaya y no vote, pero si la gente no va a votar, obviamente el chavismo tiene más chance de ganar gobernaciones porque se desmoviliza el electorado opositor. Pero si usted ve la cosa desde un punto de vista macro, eso no es tan así, porque al chavismo también le conviene que la gente vote, porque que la gente vote en este proceso significa, quiéralo o no, admítalo usted o no, bueno, que usted está validando una especie de lectura a la realidad venezolana donde, bueno, se puede dirimir todo esto solo sí y a través de elecciones. Entonces, si usted vota, usted le está diciendo a Venezuela y también al mundo, que es lo más importante en este caso, bueno, no, los venezolanos a través de elecciones podemos salir de este desastre. Entonces, si al chavismo le interesa vender una matriz de opinión donde, bueno, en Venezuela hay un elenco de situaciones normales, en Venezuela no hay ningún problema de alteraciones en cuanto al árbitro electoral ni las condiciones electorales, bueno, perfectamente le sirve también que la gente vote. Pero a la vez, bueno, le podría servir también que la gente no vote porque ganaría más gobernaciones. Todo depende de cuál es la meta final del chavismo. Yo creo que al chavismo le interesa estabilizar una opinión a nivel mundial, bueno, donde Venezuela se vota y la gente supuestamente elige a sus representantes en la administración pública. Entonces, eso de que la abstención solamente beneficia al chavismo tampoco es tan cierto. Al chavismo le beneficia también que la gente vote, porque unas elecciones con un 30% de participación quedan muy en entredicho en la comunidad internacional y hablarían muy mal del proceso venezolano, porque darían cuenta de una situación en la que nadie cree en unas tales elecciones para solucionar los problemas que tenemos los venezolanos. Entonces, eso como un poco también ampliar la lectura, ¿no?, de esto, que se ha venido trabajando mucho. Y le damos la bienvenida a Daniel, que se incorpora a esta hora. Saludos, Daniel. Aquí estoy. Pero yo en realidad estoy lo suficientemente aburrido del tema de las elecciones y de toda esta diatriba estéril y ridícula de que el que va a votar tiene que insultar al que no va a votar, y el que no va a votar tiene que insultar al que va a votar. Yo he votado, he hecho campaña, he cuidado votos en mesa, he coordinado centros electorales, he coordinado parroquias enteras en operativos electorales, he estado en los medios de comunicación en días de elecciones, he amanecido esperando resultados electorales. Y cuando he dicho que voy a votar, sale toda la claque que es permanentemente contraria a la participación electoral a insultarme, a decirme vendido y todo lo demás. A muchos de ellos, por cierto, los tengo bloqueado en Twitter desde siempre. Esa gente de Salva Tu Voto, por ejemplo, en determinado momento, agarraron y se metieron, bueno, me dijeron todas las barbaridades que quisieron decirme en su momento, porque yo dije que iba a votar en las elecciones parlamentarias. Bueno, pero lo que les dio la gana de decir en mi contra lo dijeron en todas las redes sociales. Por eso es que los bloqueé a toditos. Por ahí se la pasan llorando cada vez que me... Mira que desbloqueo, pero no la voy a desbloquear. ¿Por qué? Porque si tú me insultas a mí cuando yo estoy, cuando estoy en desacuerdo contigo, pero pero me quieres hacer una estatua cuando estoy de acuerdo contigo, o sea, yo, por favor, o sea, cada quien que se ubique. Entonces yo esa diatriba y esa cuestión de que no, ahora sí va a votar, entonces yo lo apoyo. No va a votar, eso es un vendido. Bueno, yo me cansé de eso. Yo me con este tema de las elecciones y de la participación o de la abstención, me siento montado permanentemente en un autobús bajando la Caracas La Guaira con un tipo a toda velocidad. Entonces uno se para y dice, mira, bájale la velocidad. Pero es el autobús el progreso. Y el chofer te insulta y los demás te insultan porque tú estás fastidiando. Uh-huh. Entonces yo en realidad me cansé de eso. Yo lo que he dejado claro es mi posición. Uh-huh. Por ahí me dijo, no, porque entonces tú andas en eso de ser oposición de la oposición. No, yo no soy oposición de la oposición. Yo tengo una posición. Y a veces esa posición que yo tengo coincide con la posición de la MUD. Y a veces no. Entonces sería bastante ridículo que yo, por tener una posición como coincide con la MUD, entonces la cambio. Porque yo no voy a dar gusto que coincidan conmigo. O de coincidir yo con ellos, en todo caso. Y cuando yo estoy en una posición en contra, no. Porque es la misma posición de los que están en contra de la MUD. Entonces no la voy a asumir porque yo no le voy a dar gusto. No, en realidad a mí esas niñerías ya me pasaron. He decidido, entonces, he empezado ya en mis redes sociales. No voy a hablar de política hasta el lunes. Y que cada quien ve. Entonces, vamos a abrir la llamada telefónica. Vamos aquí, para que la gente diga lo que tenga a bien decir. 482-9750 es el número de teléfono al cual usted se puede comunicar para dar su palabra orientadora, su queja, sus reclamos, sus insultos, sus oraciones, todo lo que usted quiera. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hermano, ¿cómo está, licenciado? ¿Con quién tenemos el gusto? José Pérez, aquí de Caricuao. Adelante, José Pérez de Caricuao. Mire, sin ofenderlo, respeto su opinión, es la mía. Dígame usted, ¿cómo hacer el domingo, si acaso, la oposición llega a ganar, qué sé yo, mire, no lo pongamos todo, unas 15 gobernaciones, y llegue el señor Maduro, diga, bueno, o me reconoce la asamblea constituyente, te me arrodillas a ella, y si no, no te voy a dar los recursos? ¿Qué hacer? Señor, estimado señor José Pérez, me parece una extraordinaria pregunta, pero nosotros aquí no la podemos contestar. Esa es una pregunta que usted como ciudadano debe hacérsela a los que ganen las elecciones el domingo, si es que las ganan. Claro. A esos que ganen hay que hacerle esa pregunta, pero nosotros que somos humildes ciudadanos nos hacemos la misma pregunta que usted. Esperaremos a ver. Y el tiempo nos dará la respuesta. Vamos a escuchar otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, buenas tardes, mi hermano. Hola, Félix, ¿cómo te va? Bien, aquí en la lucha. ¿Qué nos cuenta? Yo creo que las elecciones se lo va a ganar la oposición, eso no hay que discutir. Uh-huh. Y luego, pero yo no quiero hacer comentarios de eso. Ya, también el pueblo venezolano sabe que Daniel va a votar, es mentira que se va a tener, pero sabe que no nos va a tener. Así tengamos, yo tengo enemigos en Acción Democrática por montones, no me tratan. Pero voy a votar. Bueno, pero la queja mía es lo siguiente: yo no, en Venezuela no he visto, chicos, un paro de transporte por precio de caucho ni de refuerzo, sino el paro es para aumentar el pasaje al pobre. Yo no sé hasta dónde llegan estos tipos, qué conciencia tienen. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, Félix. Muchas gracias, Félix Pérez. Y en realidad, yo debo decirte, Félix, que si algo me han enseñado a mí en mi vida los que me criaron y los que me educaron, es a actuar en consecuencia con lo que yo pienso y decir y hacer, siempre coincidente. Yo he tomado una posición y esa es la posición que voy a ejecutar. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Omar Tortosa. Sí, adelante, señor Tortosa. Por favor, yo quisiera hablar con Lara Mazó. No, aquí no hay ningún Lara Mazó. Yo soy Daniel Lara Faría. Estos son los chavistas que ponen a llamar para decir estupidez a esta hora. A mí no me ofenda que me comparen con Fausto Mazó. Me parece una cosa maravillosa que me comparen con Fausto Mazó. ¿Por qué te comparan con Fausto? ¿Será? Bueno, porque este señor que se dice llamarse Omar Tortosa, eso obviamente no es su nombre. Se quiere meter con Fausto, costillas mías. ¿Pero y qué hace mal Fausto? Yo no sé qué es lo que hace mal porque Fausto. Lo único malo que hizo Fausto fue abandonar Cuba para venirse a Venezuela. Esa fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque se escapa el comunismo y cae en este país que que se va para el comunismo también. Esa es la única mala decisión de Fausto. Fausto muy reconocido, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos? José Morón, del barrio Angarita de Petare. José, adelante. Felicitaciones por el buen programa, lo oigo todos los días. Gracias. Y quería hacer, felicitarlos a ustedes porque son unos grandes venezolanos que han estado luchando ahí siempre en ese programa y en la emisora completa, hasta arriesgando su vida, que a Lara fue que le dieron unos cocorronazos ahí. Sí. Bueno, y hacerle la última invitación a toda Venezuela. Hay que salir a votar y aquí en Miranda va a ganar Ocarí. Muy bien, señor José Morón. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, soy Félix Vázquez. Adelante. La parroquia San Pedro. Sí, adelante. Félix, adelante. Bueno, no, en el caso de mi persona no me toca votar, pero aupo a la gente a que vaya a votar, porque hay un 80% de votos favorables a la democracia. Y es importante que aparte de votar, la gente tiene que vigilar el voto. Hacen falta logística y testigos, bastantes testigos hasta debajo de las piedras. Y después que sea electo el gobernador, no puede doblar la cerviz ante... Porque eso suena así a Cristóbal Colón ante los reyes de España o Hernán Cortés ante los reyes de España de la época, ¿no? No los reyes de España actuales, que había que doblar la cerviz después que tú descubrías los territorios de aquí, de las Indias. Ok. Sí. Prácticamente esos votos fueron ganados y es una legalización de la democracia lo que se va a buscar. No esperemos a que van a dar promesas porque van a intentar quitarse esas gobernaciones, pero hay una encuesta democrática ahí donde se reafirma internacionalmente que Venezuela aspira a una república democrática. Gracias, Félix. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más llamadas telefónicas. Recuerden que también pueden enviarnos mensajes de texto al número 3456 desde su celular. 3456 y a través de las redes sociales Twitter y Periscope @RCR750. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchos mensajes a través del sistema Dilo. Mensajes de texto enviados al número 3456. Dice la señora Sonia Ortega desde Caucagua, Barlovento. Muy buenas. Si votamos, ganamos. Sé que vamos a ganar. Nos dice por acá el señor Carlos Ismael. Estoy con ustedes, pero yo, aunque no reconozco este régimen, ni al CNE ni al Tribunal Supremo, voy a votar. Bueno. Está bien, pana, sí va. Aquí nos dice... No, pero está bien. Bueno, está bien. Yo estoy diciendo que está mal. Sino que está bien. Te estás riendo. Yo, bueno, pues, no me puedo reír. ¿Qué quiere que llore? Estoy riendo porque, bueno, pues, me reí, pues. Dale, pues. Aquí nos dice... lo que pasa es que los mensajes... recuerden, por favor, incluir su nombre en los mensajes que envíen por cualquiera y de no las nos vías. Y no pongan a descifrar jeroglíficos. Para poder leérselos, porque si no... es difícil. Difícil. Yo me imagino que lo del señor viene en atención a que Maduro ayer dijo que, primero, el que vaya a votar está reconociendo la constituyente. Y segundo, que el que gane tiene que ir a juramentarse ante la constituyente. Ya veremos. El tiempo dirá quiénes son los gobernadores electos que van y quiénes son los que no. Ojo, yo lo que no quiero es que después de que han dicho todos, porque creo que, Daniel, no hay excepción, todos los que están participando ahorita del lado de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho sin excepción, hay unos que sí han dicho, no, si nos toca, nos toca. Pero la gran mayoría ha dicho que no van a ir. Yo espero que esa opinión se mantenga en el tiempo y que luego no vengan a argumentar motivos logísticos o de fines últimos, es decir, de que lo más importante es juramentarse y no importa el organismo y que no importa la constituyente. Sí importa. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, es Auxiliadora. Hola, Auxiliadora, buenas tardes. Mira, la verdad que yo estaba por llamarte, estaba llamando, se me acaba la pila. isla, el que llamó el animal ese y que de Alemania, que eso es mentira, eso no es de ninguna Alemania, ¿verdad? Sonaba muy cerca, Auxiliadora, para ser de Alemania, debe ser del barrio Alemania aquí. Claro, exactamente. Ahora, porque yo lo que quería era que él me respondiera a mí directamente, que llamara y para preguntarle, para decirle que los hombres con los pantalones bien puestos no tienen que ver si un hombre es bonito, si es feo. Eso son, como dice Daniel, estos chavistas, ¿cómo se llama?, que los mandan a hacer eso, otra cosa. Daniel, parece que hubiéramos tenido telepatía, porque yo estaba por llamarte para decirte que hoy no tocara, nada de política, porque la mayoría, tú dices que la mayoría de tu gente que llama a varias son inteligentes, pero a veces pienso que no. Ahora, yo quiero preguntarle a toda esta gente que van a votar, el lunes amanecemos con la inflación por el suelo y todo regalado, ¿ok? Feliz fin de semana, muchachos. Gracias, Auxiliadora. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Conmigo, Daniel. Sí, señora, su nombre, por favor. La señora Mildred García, de la Avenida San Martín. Hola, Mildred, yo voy a hacer una raya en el techo. No, esto no. Es milagroso, de verdad. Bueno, yo le prendí velas a cuanto santo tengo y hasta cuanto santero conozco le pedí para poder que me entrara la llamada. Adelante, Mildred. Te felicito por esa audiencia que tienes. Gracias. Para mal o para bien, Daniel. Para mal o para bien. Quiero decir tres cositas pequeñitas. Escuché el miércoles, sorprendentemente, al señor Pedro Luis Pedrosa. Llamo y te pregunto porque se metió con Radio Caracas Radio. Dijo en este programa el miércoles a las 9 de la mañana que el que se metiera con la MUD iba fuera de la estación de Radio Caracas Radio. Que lo hicieron con Iván, lo hicieron con Nitu Pérez Osuna, lo hicieron con Berenice porque osó lanzarse de candidata compitiendo con Ramos Alú. Y todas esas personas salieron con las tablas en la cabeza porque osaron meterse con la MUD. Pregunto yo, porque lo he escuchado de tu boca, Daniel, y tú podrás ser lo que sea, retrechero, altanero, malcriado, inteligente, lo que tú quieras, pero tú eres directo y sincero. Jaime Nestares es capaz de obedecer órdenes de la MUD para sacar personas de su plantilla. Segundo, quiero echarle una enjabonada al señor Ruin, a este miserable de Freddy Bernal. Es despreciable la leche que les están metiendo en las cajas CLAP a la gente. Una leche argentina que no es leche, que se llama Milate. Milate. Y esa leche dice atrás que es fabricada por un laboratorio que se llama Experiencia Nutrimental, Sociedad Anónima. Nutrimental, o sea, que te sirven basofia y mentalmente tú juras que estás tomando leche. ¿Qué te parece, Freddy? Dáselo a tu nieto, dátelo a tu gente. Hasta luego y gracias. Gracias, Mildred García. Más bueno, nylon. Mildred no tenía más sencillo. Mildred como que fue al cajero y los billetes que le dieron fueron todos grandes. No, y Mildred como tiene tiempo sin llamar. Tenía acumulado. Eso, ella se aprovechó los minutos, no como yo. Acumulado. Mira, rápidamente. Que yo sepa aquí, y las cosas hay que decirlas como son, aquí han sacado del aire programas a través de Conatel. Conatel, no solamente al grupo empresarial propietario de Radio Caracas Radio, le quitó el canal RCTV, le quitó la emisora, la 92.9, sino que varios programas de esta emisora han sido tumbados del aire por causas vinculadas a la censura desde Conatel. El caso de Berenice Gómez fue candidata en determinada circunstancia en la Asamblea Nacional y posterior a eso, por razones que vendrán al caso, entre Berenice Gómez, que es una productora nacional independiente, y esta emisora, su programa no continuó. Por cierto, Berenice, entiendo que está ya fuera del país. En el caso de la persona que usted me nombra allí, yo no lo conozco, no sé quién es, no jamás he escuchado su programa y en realidad la opinión que él pueda tener será su opinión y él sabrá por qué la dice. Lo que yo sí le puedo decir es que yo sepa aquí en esta emisora, lo menos que se hace es seguir las normativas al régimen, ni a los que colaboran con el régimen, en primer lugar. En segundo lugar, el día que aquí, se lo digo claramente a usted, señor Mildred García, y a quien quiera pregúntamelo, se lo digo. El día que a mí en esta emisora me digan, tienes que decir A, tienes que decir B y no puedes decir C hasta ese día estoy yo en esta emisora. Porque sinceramente, yo nos han permitido aquí en esta emisora toda la libertad del caso para decir lo que pensamos, independientemente de que las personas que gerencian esta empresa o que compartan micrófonos en esta emisora no estén de acuerdo con nosotros. En tal sentido, eso es todo lo que yo tengo que decir, porque es lo que alcanza a mi saber y entender sobre este caso. ¿Tenemos alguna otra llamada o no? Vamos con tenemos una pendiente, vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, ¿es conmigo? Es con usted, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, te habla Cada, mi mamá. Sí, dime, Cada. Mira, le digo a Daniel que por mí yo lo sigo queriendo mucho, aunque no vaya a votar. Uh-huh. Yo voy a votar porque tengo la esperanza de empezar a guarimbiar otra vez y que esas calles se prendan para definitivamente derrumbar a este régimen. Uh-huh. Por otro lado, quisiera decir que qué vergüenza, cómo nos humillan poniendo personas a querer una gobernación, pues la señora está a la almiranta montada en un carrito de madera, la otra boxeando, el otro en un burro. Y no sé qué preparación han recibido los militares que ocupan las gobernaciones de ahora, qué incapacidad de expresión tienen, qué incapacidad de conocimiento tienen para cualquier cargo. Yo creo que no sirven para nada, ni como militares, ni mucho menos como gobernantes. Bueno, habrá que ver. Muchísimas gracias. Mata Figueroa está en la reelección ahí. Yo estoy muy preocupado, sí. Estoy y sinceramente Carneiro. Preocupado, porque a mí me han dicho que, y no quiero sembrar zozobra, ni mucho menos, aunque yo diga que no iba a hablar de política, pero me han dicho que el señor García Carneiro y que abandonó el Estado Vargas. No, yo lo vi ayer en una cierre de campaña. ¿Y hoy lo viste? Pero no, yo no vivo con García Carneiro. No, gracias a Dios que me haces esa aclaratoria. Yo lo hubiese pensado, ¿no? Nunca lo hubiese pensado, pero bueno, ya gracias por la aclaratoria. No, porque tú me estás preguntando como si señor, yo vivo en la casa guipuzcoana, ¿no? El señor, no, pero es que él tampoco está en la guipuzcoana. Él jamás ha despachado en la guipuzcoana. Ayer fue día de resistencia indígena según el chavismo. No, según día de la raza fue ayer. Según los libros de historia que tú y yo estudiamos, Daniel, era el día de la raza. Y entonces, en España es el día nacional, ya, lo llaman el día de la hispanidad. Día de la hispanidad, porque uh-huh. Bueno... a fin de cuentas somos pueblos hispanos, ¿no? Los que están allá y los que estamos acá. Pero García Carneiro aprovechó el cierre de campaña, y ya nos vamos al corte, del día de ayer, para hacer una disertación sobre, bueno, la composición antropológica del venezolano y la lucha antiquísima de nuestros pueblos originarios. Yo escuché a Daniel, pero a mitad de camino me perdí y dije, bueno, es que definitivamente a veces las bebidas espirituosas le pegan más a unos que a otros. Y terminé concluyendo, esto no es ningún cierre de campaña. Esta es la perorata normal de un tipo, bueno, que se ha metido dos frascos de aquello y que termina a las 2 de la mañana parándose de la mesa y poniéndose a hablar de cosas que a nadie le interesa. Tú estás llamando borracho al gobernador García Carneiro, retráctate. Ayer parecía, no sé si sea una conducta consuetudinaria, oye, pero no, ayer parecía. Tú de verdad has traspasado el umbral de la libertad de expresión. Del irrespeto. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje. Sí, sí. Tú no puedes salir tan tranquilo por la libre a decir que el señor García Carneiro parecía rascado en algún momento de su vida. Y menos, o sea, cuando no hay evidencia para ello. Cuando no hay evidencia para ello. Que el señor se tambaleara, que pareciera Gualberto Ibarreto cantando y lo que le faltaba era el sombrero, que se iba de lado, que se le enredaba la lengua, que pegaba gritos fuera del lugar. Eso no quiere decir. ¿Tú estabas ahí y tú le sentiste el aliento? No. No. El hecho de que los que estaban alrededor salieran rascados después de que el señor habló tampoco quiere decir nada. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de este Viernes de los Oyentes en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hay muchos comentarios a través de las redes sociales. Fíjate que a través del chat de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, les pido a todos los que nos gustaría leer todos los mensajes que hay allí. Y muchas veces se quejan de que no leemos todos los mensajes. Es que no podemos leer mensajes anónimos. Si usted no nos da su nombre y si su usuario es la muchachita bonita y ese tipo de cosas, como usted comprenderá, yo necesito decir su nombre para poder leer su mensaje. Pero es el caso de Gustavo Ergueta. Gustavo Ergueta dice, como ayer no hubo programa, Daniel debe la demostración de que Neomar es un blanco de orilla y él es un cuarterón. Claro, porque yo lo dije el miércoles porque no sabíamos que el día de ayer, que era 12 de octubre, sí, correspondía a un juego de béisbol a la misma hora del programa. Es verdad. Tú sabes que Neomar es un blanco de orilla. ¿Por qué, pues? Tú no eres un blanco peninsular, tú no naciste en la península. No. Tú eres heredero. Heredero de, la... de los blancos de orilla de las Canarias. Pues sí, estoy... Yo ni siquiera soy cuarterón, ayer verifiqué. ¿En qué categoría encajas tú? Un quinterón tente en el aire. Pero ¿qué diferencia un cuarterón de un quinterón? Bueno, que el cuarterón es cuarto y el quinterón es quinto, hijo. Pero o sea, está demasiado eso, claro. O sea, eso es... Esas preguntas a esta hora, bachiller, le agradezco, por favor. Bueno, lo de bachiller lo podríamos discutir. Aquí nos dice. No, tiene que ver con la descendencia, ¿no? El segundón, el tercerón, el cuarterón, el quinterón. Ajá. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que si un quinterón. Pero es más oscurito si eres de cuarto o de quinto. No, si tú estás en el quinto es porque tienes el negro más lejos. Ah. ¿Entiendes? ¿Y lo de salto en el aire? ¿Qué? Tente en el aire. Es que si tú eres un quinterón, ¿verdad? Ajá. Y te casas con una quinterona, tus hijos van a ser como. Los quinteroncitos. Quinterones tente en el aire. Porque al estar tú y tu cónyuge en el mismo nivel de quinterones, tus hijos, ¿qué van a hacer? Quinterones tente en el aire, porque ni suben ni bajan, se quedan en el mismo estatus. Es el término oficial, no estoy mamando gallo. Oye, pero qué forma de hacer la genealogía tenía ahora, la corona española. Si tú te casas con una cuarterona, tus hijos van a ser salto atrás. Quinterón salto atrás. Ah, porque tú eres salto atrás, estás retrocediendo. Exacto. Es una cosa ridiculísima, esas cosas de la raza en la colonia. Una cosa que al final nadie respetaba, porque era tan difícil demostrarlo. Mm. Era tan difícil decir, yo soy Quinterón. Entonces, la gente decía, ajá, muéstrame a su abuela. ¿Y su abuela dónde está? Entonces, cuando tú sacas a la abuela una negrita. Tú siempre has citado, a mí siempre me ha dado risa, porque yo no he leído, que he leído algo en mi vida, yo no he leído el libro este que tú citas, la novela de Gallegos de la que tú hablas, que se llama Pobre Negro, ¿no? Claro, deberías leerla. Debería ser tu tarea para y el es próximo, uno de los este libros de que semana. Yo tengo allí que tengo que leerme, porque tú hablas de un personaje que sale allí. Que era como un cuarterón, ¿no? Era Pedro Miguel Gomorra. No, era cuarterón. ¿Qué era? Mulato. Era un mulato, pero él creía que era blanco peninsular. No, tampoco. ¿Qué creía él? Él era un negro. Él era mulato, pero se tenía un gran resentimiento. ¿Por qué? Porque fundamentalmente a los mulatos se les tenía en peor consideración. Claro, porque quedaban fronterizos, pues. No, eran originados en el pecado. Claro. ¿No? Y en de un blanco que había pecado. Entonces, claro, entonces él termina montándose toda aquella cosa y termina metido en la guerra federal y todo eso. Es para mí, junto a La brisna de paja en el viento, mis libros favoritos de Gallego, más allá de Doña Bárbara, obviamente, ¿no? Muy bien, nos dicen por acá a través del sistema Dilo 3456, nos escribe a través del sistema Dilo 3456 y cuesta apenas un bolívar más básico masiva ese mensaje. Daniel y Neomar, este país se lo llevó quien lo trajo, por ejemplo, con los negocios del CLAP, jugando con el hambre del pueblo y Henry Falcón regalando comida. Bueno, Henry Falcón. También nos dice Víctor Fischer, en mi opinión, ¿cómo hará el gobierno para justificar los 8 millones de votos del domingo? ¿Será que Tibisay les va a hacer el favor? Bueno, Tibisay tiene rato haciéndole el favor, ¿no? Fran Barbosa desde Utah, a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, nos dice, Daniel, tanto nadar en votos para morir en la orilla de la constituyente, estos gobernadores después del 15. Moisés Rebolledo nos dice, pienso que RCR no le debería hacer el juego al régimen con ese operativo electoral el domingo y pasando béisbol con dólares PDVSA. Bueno, discúlpeme, pero esta emisora es el circuito del Magallanes. De hace mucho tiempo. En todo caso, si alguna persona considera que no le gusta el béisbol o no le gusta la transmisión, evidentemente haga lo que hago yo. Absténgase. De escuchar y de votar. Por ejemplo. Yo en el operativo voy a estar el domingo un ratito. Yo no voy a estar porque tú vas. No, yo me voy a abstener. Yo voy a estar desde. En todo sentido. Desde el tú día no hablas más de política. Desde el día de hoy, hermano, hasta el lunes, yo me voy a dedicar a ver cine, a leer el libro sobre los pardos que estoy leyendo, a leer el libro La trata de esclavos de Hugh Thomas. Ajá. No voy a decir lo de las bebidas espirituosas porque eso está prohibido en este horario. Sí, además que ya empezó la ley seca. El día de hoy empieza. Yo me voy a abstener, yo voy a violar esa ley. Tú vas a violar esa ley. Me declaro violador de la ley seca. O sea, yo todas esas cosas. Tenemos llamada telefónica. Tenemos llamada, a ver. Recibe llamada telefónica, pero tenemos muchos mensajes aquí. Nos dice María González. Uh-huh. no entiendo por qué alguien puede querer que Daniel Lara lo desbloquee de su Twitter. Su actitud en el programa se ha vuelto pendenciera. Eso. Tú sabes que pendenciero es un insulto fuerte, ¿viste? Pendenciero. Porque el pendenciero es como también es como fronterizo. Porque estás a punto de decirle bolsa a uno. Ajá. Pero el pendenciero también es eso vinculado con lo que decía Mildred García. Es esa persona retrechera. Ah, pero está muy bien, así. Porque esta señora... Tú eres un pendenciero. Es una perfecta pero categoría. Es muy bueno, porque esta señora se llama María González. Ajá. Y su usuario en Twitter es @avedeparaíso. Eso. Entonces, yo quisiera saber cómo una persona que se pone de nombre de usuario Ave de Paraíso osa venirse a meter conmigo. El Ave de Paraíso, yo recuerdo que es una especie floral. ¿Especie floral? Sí, que se parece mucho al Rikiriki. Pero tú sabes que al Rikiriki. Pero tengo más. Tú sabes que el Rikiriki. No sabía que tú eras floristero. Este es último. No, esta es la última. No, es botánico el señor. Botánico, ¿no? Un blanco de orilla botánico. Esto se acabó. El Rikiriki es más como colorado, ¿no? El Rikiriki, fíjate. Es colorado. En cambio, el ave del paraíso creo que es color como azuláceo, ¿no? Una cosa así como azul. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso me lo recordó el usuario de la Mejor vamos a escuchar las llamadas telefónicas. Eso déjaselo a la gente del Conuco de Prometeo, que vienen el Ellos sábado. Saben de matas y esas que cosas. Que le dejen vamos a dejarle la pregunta que anota a la gente del Conuco de Prometeo, porque el sábado vengan y contesten ese enigma que ha dejado Neomar. Sobre el ave del paraíso y el riquiriqui. ¿Y qué demonios es un riquiriqui? ¿Tú no sabes el riquiriqui? Hermano, vamos a escuchar las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Jesús Marcano. Jesús, bienvenido, adelante. Disculpe la urgencia, para un servicio público. Sí, adelante. Estoy necesitando con urgencia unos colillos que son para glaucoma. Sí. Glaucotensite. Uh-huh. Glaucotensite, té de tomate, glaucotensite. ¿Nos das tu número, Jesús? Sí. Y Trabatán. Trabatán, muy bien. ¿El número? Trabatán. 0414. Sí. 016-3384. Muy bien, muchas 04, gracias. Sí. 0414. Ajá. 016-3384. Muy bien, glaucotensil para el señor Jesús Marcano. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Carmen, buenos Carmen días. Carmen Peña de Guaracarumbo. Carmen Peña de Guaracarumbo, adelante. Yo sí voy a votar, pero no por la constituyente, sino por Olivares. Eso. Te quiero muchísimo, Daniel. Carmen Peña. Muy bien. Gracias, Carmen. Mira, yo quisiera dejarte mi número porque tengo que hablar algo contigo personal. Eso. Está bien, Carmen. A producción, sí, perfecto. Producción. Por favor, producción, okay. tómenle la llamada a Carmen Peña porque... La compañera tendrá seguramente algunas cosas importantes que decir. Eso es que me va a dar los números. Eso es que me va a decir que Olivares es que está ganando en Guaracarumbo. Pero no está ganando Olivares. Pero ¿cómo va a estar ganando si las elecciones no han empezado? No, Martín Gafo. Las elecciones son el domingo. Pero chavo, no me insultes. Tenemos más llamadas telefónicas. Me vas a insultar, me sacas de quicio. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, ¿cómo está? Excelente su programa, caballero. Los felicito a los dos. Gracias. ¿Sabes? ¿Con quién tenemos el gusto? Es para un servicio público. Pero nos dice su nombre primero, por favor. No, pero óigame. Perdón. Mire, es que el de Encorú embarga. Necesitamos que nos diga señora, su nombre no podemos, primero. Si no nos dice el nombre, no puede participar. Lamentablemente, tiene que decirnos aquí su nombre. Y no vamos a dejar... Por favor, tampoco tenemos más llamadas telefónicas. Resquicio para que nos digan que estamos violando la ley. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Es Ani Rangel de aquí, de La Pastora. Yo Ani te Rangel. Llamo y lo felicito por su programa. Gracias. Mira, lo que pasa es para hacer un servicio público, porque estamos aquí en Tinajita, Buenavista, que esto queda detrás de Miraflores. Ajá. Y ya tenemos desde el viernes pasado que la luz se va y se viene, se nos han quemado neveras, se nos han quemado enfriadores y todo eso. Para ver si nos puede hacer el favor, por Puelé, no quiere atendernos. Pero ya va, ustedes han dicho que ustedes viven detrás de Miraflores. Exactamente. Pero cuando ya me digan que viven adentro, a ver si les paran. Claro, Ani, porque imagínate, en Miraflores se ha ido la luz. Pues ellos no tienen ese problema. Ah, porque ellos tienen planta, ¿verdad? Yo no creo que Nicolás Maduro ande con la vela en la mano, ¿no? Pero Ani, vaya con el enchufe, ¿verdad? Y dígale a Nicolás que es su vecino, mira, hágame el favor y enchúfeme ahí. Porque oye, qué enchúfeme horror. En la regleta ahí. La gente que vive detrás de Miraflores le exige a Corpuelé que le quiten un poquito de la luz que tiene Miraflores y le den electricidad a ellos, por favor. ¿O será que Maduro se la pasa con la vela en la mano? ¿O será que hay tantos enchufados en Miraflores que ya no da más que la... se consumen toda la el electricidad? El suministro no da más ya. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, ya no me quieres, ¿verdad? Porque tienes tanto tiempo que no me llamas que se me olvidó hasta tu voz. ¿Y cómo te voy a llamar, gordito, si ustedes no ponen varios teléfonos, como le he dicho? Hoy pusimos, ¿y cómo está mi Aníbar? Pusimos cinco. Hola, Maritza, ¿cómo te va? Bien, mis amores. Bueno, aquí estamos. Los quiero muchísimo. Voy a votar también por Olivares. Muy bien. Pero estoy resentida. Y yo no quiero que se metan con mi Danielito. La única que tiene derecho a regañarlo soy yo. Y porque lo tienes cerca, lo tienes ahí mismito en La Guaira. Sí, bueno, está bien. Besos para todos, gracias. Y un buen fin de semana, ay, mi amor. Gracias, Marisa. Igual, Maritza. Ahí está el comando telefónico de José Manuel Olivares activado. Ese, ese es el 1x10, güey. El 1x10 de Olivares del radiecito de la cocina. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. Ah, no, tenemos algunos mensajes. Mensaje. Antes de irnos al corte. Aquí nos dice... aquí dice la señora que tiene el nombre de Flor. Ajá. ¿Cómo es que es la Flor? Ricky, Ricky, ¿qué dices tú? No, ave del paraíso. Ella dice, no me equivoqué, la respuesta de Daniel Lara acaba de confirmar mi opinión. ¿Qué diferencia? Ahí vienes a meter a otra gente, ¿eh? Chismosa. ¿Qué diferencia con María Alejandra, con el doctor Urbanés? Ay, sí, gran cosa. Pero, imagínate, okay, no voy a dormir hoy. Pero tú eres diferente a Diego Bautista, supuesto, y a María Alejandra. Por supuesto que soy diferente. Si fuésemos iguales, seríamos clones, Neomar. O sea, tú viniste hoy, de verdad. Luz Paz dice lo siguiente. Queridos caballeros, casi siempre coincido con ustedes. Esta vez yo votaré. Yo no puedo votar, Luz, porque yo no estoy en una circunscripción sujeto de acto electoral. Yo vivo en Libertador y no puedo votar en esta ocasión. También nos dicen por acá una pregunta con lo que está pasando con el CNE, que están saturando los centros con votantes de otros lugares. Extenderán el cierre mientras haya votantes en la cola. Bueno, aquí lo extienden, siempre haya o no haya, Tivisay siempre lo extiende, ¿no? Saludos a nuestra amiga Patty Hersey Houston, quien nos ha hecho el favor de buscarnos las flores exóticas de las cuales es fanático Neomar. Ajá. Entonces nos ha hecho llegar la foto del Ricky Ricky. Ahí está. Aquí está el Ricky lo Ricky. Estoy viendo. Y aquí está el ave del paraíso. Muy parecido. Está, está muy bien. ¿Sí? No estaba yo tan desacertado. No sabía que Neomar era bachiller en botánica. Tenemos que ir al corte. Y puericultura. Y ya venimos. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién entra? Entra Neomar Hernández. ¿Por qué tú me vas a meter en ese cuento? Entra Neomar Hernández al bar de Y Así Nos Va. Y entonces, bueno, estoy yo en la barra. Pues yo le digo, oye, este señor, ¿qué le pasa? ¿Qué hace este señor aquí? Ajá. Y entonces Neomar viene molesto porque yo le dije que él es experto en botánica y en floristería. Ajá. Y que le iba a tumbar el puesto al conuco de Prometeo. Entonces se fue y caminó hasta la rocola, se sacó una moneda del bolsillo y puso a sonar Neomar Hernández esta canción. No, son, se equivocaron con la canción que pusieron. ¿Por qué, pues? Porque eran los dos Ricky Ricky. Porque esa es la flor que tú trajiste para acá, a esta mesa, mano. Ahora, aquí jamás a mí me habían salido con una cosa tan bizarra, los Ricky, el Ricky Ricky. Por aquí. Y el Ricky Ricky la del paraíso. Y yo sé, Dios mío, ¿qué habrá tomado Neomar hoy por no decir otra cosa? Rubén Abreu pregunta, ¿el Ricky Ricky es familia del Juki Juki? Pero no lo sé. Ahora, oye, de verdad que tú consigues unos oyentes igualitos a ti. Ahora, terrible, ¿vale? De flores blancas, o están vinculados con lo blanco, ¿saben? Son unos que están en Nueva York, ¿no? Pero no eran azucenas, sino amapolas, ¿no? ¿Qué pasó con eso, chamo? Ahora, hay una canción que se llama Cuando Florezcan las Amapolas. que me dicen, la pusimos una vez. Que es la canción favorita de Silvia. Sí, claro, la bailan. Porque como tú sabes. En Miraflores la bailan. A Nicolás le gusta el raspacanilla. Cuando florezcan las amapolas. ¿Por qué? ¿Le gusta el raspacanilla? Sí, porque. Esa música colombiana de Cúcuta. Le trae recuerdo. Le trae recuerdo. Entonces, él cuando escucha de amapolas y escucha el ritmito del raspacanilla, bueno, se le van los pies solo, pues. Aún guardo las dos blancas azucenas. Sí. Cuando florezcan las amapolas. ¿Qué otra canción hay? Porque aquí vamos a hablar de música. ¿De qué otra canción hay con flores? Dos gardenias para ti. Claro. ¿No? Esa es la otra. Con ella quiero decir. Eso. Ajá. No, porque es que él es floristero también. ¿Se dan cuenta? Hasta musicalmente es floristero. Hay otra, la de las rosas. De todas maneras rosas. De todas maneras rosas, exactamente. Para quien ya me olvidó. Pero hay un bolero también sobre las rosas y todas esas cosas. Ustedes sabían, yo lo he dicho en un par de ocasiones, que Daniel y yo pensamos en alguna oportunidad hacer un programa sobre, no sobre salsa específicamente, sino sobre la música latina. Y terminamos hablando de política. ¿Será que tenemos que retirarnos a ese espacio de ostracismo que utilizaban los griegos, pero nosotros debemos utilizarlos para dejar de hablar de política y dedicarnos a hablar de otras cosas? No, yo voy a ir. Habrá gente que dirá que sí, ¿no? Yo voy a ir el lunes. Que ya nosotros dijimos lo que íbamos a decir en esta vida. ¿Verdad? Yo voy a ir el lunes. Y eso que tengo 29 años. Y le voy a tocar la puerta al Tigre Rafael. Ajá. Y le voy a decir al Tigre Rafael, si no tiene un chance ahí, bueno, para yo hablar de salsa y esas cosas. Y así dejo de atormentarle la vida. Tal. Y hacemos porque la fiesta de Daniel Lara. Yo te digo, esto es un tormento. Escúchame a mí, yo lo asumo. Yo entiendo a la gente. Me lo va a decir tú a mí. No, escúchate, a ti también es un tormento. No te hagas loco. Imagínate tú, viniste hoy hablando de una flor llamada Ricky Rica. Aquí la gente está asombrada, Neomar. La gente está de verdad alterada. Sí. Porque tú viniste aquí a hablar de Ricky Rica y de la Valparaíso y hacer diferencia entre una flor llamada Ricky Rica que nadie sabe cuál es y una flor llamada Valparaíso. ¿Cómo duerme uno hoy después de esa barbaridad que tú has hecho? Priscila, un programa serio, un programa tranquilo, tú viniste aquí a hablar de floristería. Esto es la última. Hoy es viernes, Priscila García se despide y nos dice, votaré, aunque no sirva, votaré por no dejar un espacio vacío, votaré porque no tengo armas. Y bueno, hablando de votar... Yo tampoco tengo armas y no voy a votar. Bueno, también. Pues, precisamente por eso. Me da miedo que salí a la calle y vaya a matar. También. Mira, hablando de votar, bueno, nuestro mensaje a quien ha decidido participar, bueno, que ejerza su derecho, y quien no ha decidido participar, bueno, también se le respeta. Yo en lo particular, ya les dije, voy a estar aquí un ratico en la tarde del domingo, voy a estar hablando sobre lo que esté ocurriendo. Mira que se acabó el programa, Neomar, ya basta. Bueno, el domingo vas a estar solo, el domingo habla todo lo que tú quieras. ¿Tú dices? Eso es correcto. Y el lunes me toca a mí, se acabó este programa. ¿Ah, el lunes vienes tú solo? Yo vengo el lunes. Bueno, no, yo vengo el lunes. Yo no vienes el martes. No. Va a quedarnos tranquilo. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí. Hasta el lunes. Al despedirme de ti. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.